Cuando te veo se me eriza la piel, una bandida que me hace enloquecer. Y yo maldito estoy borracho en poder, pensando en usted. Mi amor, tú me encantas, me fascina, me prende, me embriaga. Eres la pieza que a mí me hacía falta. Y de este juego tú tienes toda la carta, en baja y en alta. Mami, tú me encantas, me fascina, me prende, me embriaga. Yo soy tu maldito que bien te trata, que a ti te cuida y reparte bala. Tu pelo negro combina. Donde cargo la que pega los pone a tú a bailar. Es que tú tienes algo que pa' mí es la cura. Que si yo me estoy muriendo, tú sanas mi enfermedad. Bandida, ven, ven, ven, pégate un poco más. Pégate a mi cintura pa' que sienta la chivia. Tú rompes todo el tren, bailando esta viral. Con ese pelo negro y ese culo natural. A 250 en el Panamera, mami, tú y yo en la carretera. Dime si tú te quedas conmigo, que yo no estoy mami pa' cualquiera. Dile a tu taita que aquí no hay pera, y que la espera me desespera. Dame la verde y me voy contigo, y amanecemos pa' llamar bella. Mi amor, tú me encantas.